que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya no sé. Buenas noches, estimada audiencia. Estamos en una nueva edición de Huaca Jahuaca. Mi nombre es Andate Meissner. Me acompañan el Pato Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Ayu Sadamiani. Buenas noches. En esta cruzada musical y psicotrópica. Lo que acabamos de escuchar es el tema Sur, un tangazo legendario con música de Aníbal Troilo y letra de Homero Manzi. Este tema fue grabado por primera vez por la orquesta de Troilo con la voz de Rivero en el 48, pero acá rescatamos otra versión de uno de los grandes cantantes del tango, al igual que Rivero, ¿no? Y también con un estilo muy particular y distintivo, el polaco Goyeneche. Sí, la verdad, Huaca Jahuaca demuestra así un poco su versatilidad. Somos un programa de rock progresivo que hoy abrió con un tanguito. Muy polifacético. Digamos que por dos motivos, más que nada. Uno, para reafirmar ese sentimiento nacionalista que surgió en el Mundial. Y segundo, porque el viernes que pasó, se cumplieron 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo, que nació un 11 de julio de 1914, y realmente es uno de los músicos más emblemáticos de nuestro país, del tango en sí mismo. Quizás del tango tradicional es el compositor más conocido, o cuyos tangos son los más conocidos, ¿no? Uh-huh. Es como el gran estandarte de los tipos como mi abuelo, que para ellos Piazzolla no es tango, sino que claro, es hasta Troilo. Entonces, sí, digamos, si lo cortamos ahí, claro. Junto a Pugliese, D'Arienzo, hay muchos, pero Troilo es por ahí el que más destaca en algún sentido. Y bueno, se cumplieron 100 años de su natalicio y decidimos pasar una de sus grandes composiciones, que fue Sur, con letra de Manzi. Así es. Y con la interpretación impresionante del polaco Goyeneche. Manzi, uno de los grandes poetas tangueros, y Goyeneche, uno de los grandes cantantes de tango. Sí. Y con un fraseo además muy particular, una forma muy particular de cantar y de decir el tango. Raramente difícil difícil de transcribir una partitura, ¿no? Lo que hace Goyeneche. Es que era medio un actor el tipo, además. Se metía en la piel del personaje y el tango es como una música en la que no importa tanto. Fíjate la nota que tiró, sino que tiene también, además de lo musical, todo lo extra musical, y tiene la pasión del tipo que está narrando una desgracia casi siempre, ¿no? Ya nunca te veré como quisiera. Bueno, toda esta cosa trágica que tiene el tango, que va más allá de lo estrictamente musical. Dicen que el tango te empieza a gustar cuando la vida te empieza a cagar a palos. Claro. Es algo así, y es demostrado por sus intérpretes, así como Goyeneche. O sea, que el polaco cuenta la leyenda que cantaba tangos en un barcito, o en un tuburio ahí de esos, de, imagínate, años 40, 50, por ahí, o antes, no sé. Y en un momento el tipo, bueno, era adicto, viste, tenía muchos problemas, y se alejó en un momento del ambiente, de la bohemia, por pedido de su madre, y se puso a manejar colectivos, y cuenta la leyenda que una noche estaba con el último pasajero, ya eran las 12 de la noche, ponele, y el tipo se puso a cantar tangos, iba manejando, y resulta ser que ese último pasajero era el músico de la orquesta de, no me acuerdo si de Lío, o de una orquesta que en ese momento era importante, y se le acerca y le dice: che, qué bien que cantás, ¿no querés venir a cantar con mi orquesta? Y ahí empieza la carrera en serio del polaco, que después se va, digamos, explota totalmente cuando se une con Troilo, como en estas grabaciones en esta grabación que acabamos de escuchar de Sur. Sí, una dupla importante, ¿no? Al igual que Rivero también, que grabó justamente con este mismo tema, por sin ir más lejos, con Troilo. Este que está sonando ahora no, esto que está sonando ahora es el tema Esclavos, de la Orquesta Metafísica, de un disco muy interesante que se llama Siete Movimientos. ¿Y a qué se debe este clima tan sombrío? Y algo que pasó el domingo, que mejor no vamos a hablar. Claro. Así que para cortar un poco con el clima sombrío, vamos a escuchar algo que tiene mucha reminiscencia del tango, pero bien, bien ochentoso, ¿no? Una interpretación de lo que era por ese entonces la juventud, que dijo, me gusta el tango, pero vamos a mezclarlo con algo que viene de afuera, que es el rock. Uh-huh. Y ahí nace esto. Vamos a escuchar del gran Rodolfo Fito Páez. De Rodolfo, el segundo track de su primer disco solista, del disco del 63, grabado en el 84, año en que se producen otros hechos trascendentes en materia musical, como la edición del último disco de Spinetta Jade, Madre en Años Luz, ya con el Mono Fontana en teclados, y el nacimiento de Andate Meisner. Bien, vamos con tres agujas para conmemorar ese año glorioso. We'll be right back. Acaba de sonar aquí en Huaca Tres Agujas de Fito Páez. Qué temón. Para mí el mejor tema de Fito. Bueno, hubo como un consenso cuando dijimos, che, había terminado el partido ya, estábamos armando el programa. Pasamos un tema de Fito. Mirá lo que es la hidalguía de estos tres caballeros de... Y dijimos Tres Agujas, listo, hubo consenso inmediato. Sí. Cosa que a veces no pasa. No. Casi nunca. No. Pero en este caso sí. Aparte fue bueno, los tres agujas. Y listo. No hubo dudas. No hubo dudas. Contémosle a nuestra audiencia lo que se viene, lo que viene en Huaca Jahuaca. Sí, el bloque que viene cargadito de progresividad argentina. Seguimos con la temática de este lado del mundo. Para empezar vamos a escuchar un temita de Arco Iris, una banda de los 70, emblemática del surgir de esta música en nuestro país. Después saltamos unos 40 añitos más o menos. Nos vamos al año pasado o hace 2 años. Vamos a escuchar a un gran grupo de la actualidad. Bueno, en este mismo momento no están tocando, pero es un grupo actual, contemporáneo, sí, que se llama La Finca de Laurento. Y vamos a estar escuchando uno de sus temas, de su último disco. Y también conversaremos telefónicamente con Martín Lapidus, guitarrista de dicho conjunto. Así que eso es lo que nos espera, un bloque bien progresivo. Y bien argento. Bien argento. Y algunas reflexiones que nos dejó el Mundial también, ¿por qué no? Vamos a la tanda y volvemos con Arco Iris. Radio Compartiendo 89.7 Hacia el cosmos. Hacia el cosmos. Jueves 22 horas. Hacia el cosmos. Jueves 22 horas. Vecino de Quilmes tiene su espacio para reclamar y compartir su alegría en La Hora de los Pueblos, de lunes a viernes de 10 a 12 con la conducción de Nene Busto. Radio Compartiendo 89.7. Disfruta los miércoles en Radio Compartiendo. Te cuento que va a dar envidia lo bien que anda. ¿Estamos por empezar nuevamente? Estamos por empezar nuevamente. No sigas al rebaño. La alternativa está aquí. En el 89.7 de tu dial. Compartir un encuentro. Música, actualidad, humor, agenda cultural. Vuelve Compartiendo Encuentro. Una cita entre amigos. No falte. Miércoles, 8 de la noche, Compartiendo Encuentro. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. ¡Qué temón! ¡Qué temón! ¿Qué escuchábamos, Patín, recién? Escuchamos Arco Iris, pero a diferencia del Arco Iris que capaz mucha gente conoce, no está la presencia del músico más importante de dicha banda, que es Gustavo Santaolalla. Este disco, el tema este, que se llama Cristalizando los Rayos del Sol, es del disco Los Elementales, que es sacado el año 1977. Y la particularidad que tiene es que no está Santaolalla, porque él se va a Estados Unidos por X motivo, por el cual el grupo toma rienda el señor Ara Tocatrián y decide hacer un disco no tan folclórico, sino que más influenciado en el jazz rock, influenciado en esa época estaba muy de moda Billy Cobham y dichas composiciones como Soft Machine o The Weather Report. Así que encontramos en este disco, para mí el mejor disco que tiene Arco Iris, mixturas muy propias de la música africana, latina. Así que se sale un poco también de la raíz folclórica que tenía en sus comienzos como Mañanas Campestres. Se puede escuchar saxofones, flautas traversas, incluidos con mini moogs y sintetizadores y pianos. El disco Los Elementales, dijimos, sí, ¿de qué año? De 1977. ¿Y por qué tenés anotado 72? Porque me confundí. Digamos que la fusión va más por el lado del jazz y el progresivo, claro, que con el folclore. Igual siempre hubo esa, y aparte, esa idea de fusión, ¿no? Aparte, bueno, para cerrar lo de Arco Iris, hay que decir que ellos eran una comunidad que vivían no sé dónde, no me acuerdo. En Córdoba, creo, ¿no? Sí, creo que estaban influenciados por su ayudante espiritual, que era Dana, que luego se casa con Ara Tocatrián. Por eso los temas tienen nombres así tan raros como Los Nacidos del Viento, Paralda, Maestro Mago de los Silfos. Nombres hippies. Sí, sí. Y también que aluden a estos muchachos que eran los elementales, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a... Me comenta acá el operador que está en línea en este preciso instante, Martín Lapidus. ¿Es cierto ello? Epa. Dijo que sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Buenas, Martín, ¿cómo andas? Bien, muy bien, acá escuchando el programa. Muy bueno, por cierto, muy buena selección de temas. Gracias. Gracias, señor. Primero una pregunta, ¿Lapidus es tu apellido pronunciado así? Sí, así se pronuncia. Ah, perfecto, le pegué entonces. ¿Cómo anda, camarada? Muy bien, ya le digo, acá disfrutando de los temas que eligieron, muy lindo el comienzo con el tanguito de Troilo, y va, que bueno, interpretado por Goyeneche, y, uh-huh, y bueno, y Tres Agujas, muy bueno. No, acá muy bien, disfrutando. Así que gracias por llamar, muchachos. Bueno, buenísimo. Le contamos a la audiencia, Martín, músico, guitarrista de... Va, al menos yo lo conocí por La Finca de Laurento, que fue un grupo que tuvo varios años, ¿verdad? Sí, desde el 2004. Ya hace 10 años que arrancaba el grupo. Sí, así es. ¿Y hasta el año pasado estuvieron tocando? Claro, sí, frenamos aproximadamente a mitad desde el 2013, sí. Uh-huh. ¿Y querés contarnos un poco de qué se trató ese proyecto? Empezaron de muy jóvenes. Sí, mirá, es una banda que empezamos en la secundaria, o sea, muy de chicos, y fue justo cuando estábamos empezando a conocer la música, ¿no? A conocer sobre todo el rock progresivo, justamente lo que nos nucleó. Uh-huh. O sea, en ese momento era eso, era rock progresivo, algunos del lado del flautista, viste, era más el palo psicodélico de la primera época de Floyd, de Barrett, de mi lado era más el progresivo clásico de Yes, Genesis. Más sinfónico, exactamente, y bueno, y después se sumó el tecladista Balajar, que él era tenía otra apertura, él escuchaba más el progresivo nuevo, Porcupine Tree, Marillion, bueno, igual él escuchaba de todo, en ese entonces era el más abierto, digamos. Claro, el más versátil, claro, musicalmente. Sí, en ese sentido sí. Pero bueno, no, sí, surgió así. ¿Se juntaban a escuchar discos en esa época? Sí, un montón. La verdad, sobre todo, bueno, yo cruzaba, estaba en la misma división con el flautista y escuchábamos un montón, o sea, nos pasábamos, o sea, era toda la semana descubrir una banda nueva. Y bueno, cuando descubrís el progresivo es así, te das cuenta que como es un movimiento que duró tantos años, una semana encontrábamos Gente del Giant, otra semana Yes, otra semana Genesis, y bueno, íbamos pasando así los discos. Sí, bueno, y mucho mucho fanatismo con Focus también. Sí, claro. Es que además es un género, nosotros la mayor parte de los temas que pasamos son de progresivo. Claro. Aunque obviamente tentaculaqueamos para todos lados. Pasamos música de hasta música de Irán pasamos. Pero es como el eje del programa. Y es un género que tiene muchas bandas, pero que tampoco es tan difundido. Entonces hay que hacer como un laburo de investigación, ¿no? Exactamente, sí, no hay mucha riqueza en ese género. Sin embargo, viste, es una banda que con la finca estuvimos mucho tiempo y es lógico que fue mutando. Después nosotros empezamos a escuchar otras cosas. Nos metimos más para el lado del jazz, para el lado también del folclore nacional y algo distintivo que fue, nos metimos a escuchar mucho hip hop. Ah, claro. Y eso lo agregamos en la segunda época de la banda, de lo que sería el disco Fuerza. Ajá. Sí, se plasmó también esa forma de cantar. Claro, sí, empezamos a agregar rap, empezamos a agregar esa, digamos, esa rítmica más grubera. Fuimos más por ese lado, la búsqueda cambió, digamos. Pero siempre quedó la estructura de base que nos dio el progresivo. Y bueno, eso creo que se ve en el segundo disco, en Fuerza. Decís no, que no tú... así en el primero. No así en el primero. Claro. No, el primero es más más progresivo, sinfónico, temas que iban variando entre lo bucólico y lo eléctrico, y el segundo no, es otra cosa. Sino, rítmicamente, ¿no? Otra cosa. Claro, sí, estéticamente era otra cosa, otra búsqueda. Claro. Y mencionabas entonces que la finca, podríamos decir que tuvo dos etapas. Sí. Más o menos cada una está definida por un disco. Sí, sin duda. La verdad que sí. Fueron dos etapas muy muy distintas. O sea, hubo un momento de transición que está en Fuerza. Porque nosotros tuvimos dos separaciones. Tuvimos una en el 2009, que ahí ya teníamos cocinados un par de temas del segundo disco. Teníamos Lejos, teníamos Aljibe, que si te fijas en el disco son los más progresivos, digamos, del disco. Sí. Porque, nada, en esa época teníamos ese modo de componer. Además que, me acuerdo, mirá, que de la mano del tecladista nos pusimos a escuchar mucha música de viste, soundtrack de películas y videojuegos. Ajá. Que nos aportó un poco... algo distinto para el armado, sobre todo de los temas, y también te diría para las armonías que usábamos. Y bueno, quedaron esos temas que, ya te digo, 2009 y 2010 sin tocar. Y dijimos, no, tenemos que juntarnos y grabar esto. Y así fue cuando grabamos Fuerza, que le sumamos un par de temas nuevos, como Urbe, que Urbe es bien, bien la última época de la finca. Y bueno, no, y otros temas que están ahí en Fuerza, el de la SAD, qué sé yo. No, lindo. Los discos que sacaron fueron yo aparte, claro, vi las dos etapas, porque primero los vi en 2008, que tocaron acá en Quilmes, en la UNCI. Claro. Y después, 4 años después, tocamos juntos en 2012, no, en 2013, el año pasado. Exactamente, sí, bueno, yo tuvimos la oportunidad, el gusto de tocar con ustedes, Álvaro, con... Al contrario, retro. El gusto es nuestro. Sí, en dos oportunidades tocamos con ustedes. Sí, fue. Allá por San Telmo. Claro, sí, ahí por San Telmo. Y acá en Quilmes también. La presentación del disco. No, fue la fecha de diciembre de 2012. Sí. Claro, y se veía que pasaban los años, pero más o menos eran los mismos integrantes, ¿no? A pesar de la separación del medio. Sí, el que siempre fue rotando, digamos, fue el baterista. Tuvimos cuatro bateristas. todos muy buenos y con todos tuvimos una excelente relación. El último baterista fue Fede Isasti, con quien después yo toqué en otra banda, y la verdad que en eso me queda un muy lindo recuerdo de la finca, muy buena gente para compartir una banda, muy buenos músicos y muy buenas personas también. 10 puntos la relación, entonces. Y sí, eso es importantísimo en una banda, vos lo sabés, Álvaro, que haya buen feeling, digamos. Ni hablar. Entonces los discos que sacaron fueron en 2008 Ciencia, Filosofía y Conga. Claro. Y en 2012 Fuerza. Exactamente. Digamos, sí. Hoy por hoy, porque cuando estuvimos armando este programa, nosotros tenemos el disco en su forma física, pero lo buscábamos por internet y no está más en YouTube, por ejemplo. ¿Cuál no está más en YouTube? Creo que en ninguno de los dos. No, Fuerza, no, en ninguno de los dos. No, es verdad, eso es un error que tendríamos que solventar. Lo que pasa es que el que subía los discos era mi hermano. Y le hackearon la cuenta, no sé bien qué pasó, que pero esto fue hace poco, hace unos meses. Claro. Así que decía, hay que volver, bien que me haces acordar, porque hay que volver a subirlo. Buenísimo. Sí, se pueden escuchar en el SoundCloud. SoundCloud, está bien. ¿Querés pasarlo así la gente puede meterse? Sí, cómo no, es www.soundcloud.com/lafincadelaurento, todo junto. Ahí está. No, y además otro garrón, porque nosotros teníamos una página en Facebook, que sí, por motivos que desconocemos absolutamente, Facebook la cerró, así, pum, cerró sí, la página, y nada, era un garrón, ¿viste? Es una página que tenía casi 1000 seguidores y se fue por el caño. Sí, si de repente querés armar de nuevo algo, tenés que arrancar de cero con la difusión. Y sí, eso es un bajón. Pero bueno, igual está todavía la página, la de formato usuario, que casi no lo usábamos, pero bueno, eso está, qué sé yo. Entonces, la manera que alguien tiene de escucharlo, digamos, desde internet es a través de SoundCloud. Sí, en SoundCloud se puede escuchar el disco Fuerza. Y en Group Shark, yo subí hace mucho tiempo el Ciencia Filosofía, que también está. Y también, ojo, porque hay un par de blogueros de Progresivo que subieron los discos a internet en formato MP3 y en formato FLAC. Que bueno, de ahí también se pueden bajar. Yo, mira, si vos pones en Google La Finca de Laurenti y los discos, te sale. Sí, se pueden descargar. Buenísimo. Pero bueno, igual los vamos a subir de vuelta para que estén mejores los links. Así. Y a su vez, para conseguir el disco en su sentido estrictamente corpóreo, sí, hay un sello que justamente es de acá de Quilmes que los distribuye, ¿no? El Viajero Inmóvil. Exactamente, sí, Viajero Inmóvil, sí. Ellos nos venden los discos para afuera. Acá nosotros también los vendemos por nuestra cuenta, ¿no? Claro, mano a mano. Los discos que nos quedaron, que todavía los hay. ¿Les ha pasado de alguna historia rara a partir de la punta esta de Viajero Inmóvil? Por ejemplo, te cuento, nosotros un día apareció nuestro disco en un catálogo en japonés. Exactamente, hermano. Ah, ustedes sí están en el mismo catálogo. Ah, exactamente, ahí sí, va. El Cacareco. Cacareco, sí, algo así. Sí, no, es muy muy loco. Nosotros nos llamaba, mira, a Viajero Inmóvil estamos vendiendo discos desde, ya quiero decir, Viajero nos vende discos desde el 2008, justo cuando, claro, al toque que sacamos el primer disco. Y siempre nos llamaba el... Felipe, que siempre nos llamaba Felipe y nos decía, no, mirá, salen 20 para Japón, 10 para Rusia. Una locura. Así que es loco, ¿viste? Bueno, con Bad Retro les pasa lo mismo. Es loco, sí, que algún loquito en Japón tiene el disco y eso es, sí, es muy, ¿cómo se dice? Gratificante que a lo largo de lugares... recónditos del mundo tengan el recóndito, ¿no? De este punto de vista. Sí, sí, tengan, sí, nuestro disco, ¿no? Sí, es un flash. Es un flash. Bueno, Martín, es un honor que hayas estado acá en el programa y te quiero preguntar también si vos hoy por hoy estás en algún otro proyecto. No, mira, justo hace un mes yo dejé de tocar en la banda Fémina. Estuvimos tocando bastante tiempo. Uh-huh. Estaba más que nada yo les hacía los arreglos, armaba un poco los temas que traían las chicas. Bueno, en Fémina, de hecho, tocamos con Hernán Casiva y Fede Sasti, que son bajista y baterista de La Finca. Claro, claro. O sea, de hecho, vos escuchás el disco de Fémina, el último, sí, que lo grabamos con los chicos en vivo en Casa Frida. Sí. Y a mí me gusta el disco. Mira, es otra onda, otro estilo, pero la matriz que suena de fondo es un poco La Finca, porque claro, estamos... Bajo, guitarra y batería de La Finca. Claro, la matriz sonora de fondo es bastante La Finca. Y las pibas hacen también rap y cantan muy lindo y son lindos temas. Ajá. Pero no, actúo justo ahora, estoy sin nada. Probablemente me vaya a armar alguna movida medio de funk. Medio pero de bueno, funk. Bien ahí. Hay que pilotearlo con la carrera, ¿viste? Además de esto, en medicina. Vos sos médico, ¿no? Ya casi recibido. No, me faltan unos meses para recibirme. Unos meses, pero para una carrera de 10 años. Sí, sí, pues ya son varios años. Pero... Felicitaciones, porque llevaste una carrera musical interesante a la vez que una carrera como medicina. Bueno, no, sí, te agradezco, hijo. Sí, fue duro. Tremendo. Hacer el malabar entre esas dos cosas, pero bueno. No, no, muchachos, es un honor para mí estar en el programa, o sea, estoy muy contento, la verdad, que nos llamaron. Además, Martín, yo no sé si si te incomodo, pero te pregunto porque tengo entendido que has ganado hasta concursos como mejor guitarrista, ¿no? Sí, ¿sabes cuándo fue eso? El concurso de Pepsi Music Junior, sí. Que fue en el año 2006. Tocamos con La Finca con otras bandas en el Auditorio Belgrano. Uh-huh. No ganamos el certamen, el certamen lo ganó una banda llamada Gnocchi, pero me dieron a mí el premio de mejor violero. Impresionante, ¿qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía 16. Sí, un sí. Pibe. Sí, un flash. Además, en el jurado estaban el de Pedro y Pablo, me estoy tratando. Estaban Alambre González y Cantilo, es. Miguel Cantilo, sí, no, eso estuve un flash, pues estaba muy contento cuando me dieron el premio. Y era, ¿sabés que era una media beca? Media beca para la EMBA que no la usé, no sé por qué no la usé. Ajá. Un boludo, la verdad. ¿Nunca fuiste a estudiar música institucionalmente? No, eso es una deuda que tengo para conmigo. Siempre con particulares, ¿viste? Lo que más tiempo estudié fue con Lucio Balduini, uh-huh. De jazz. Balduini es discípulo del violero de Crucis. ¿Pino Marrone? Exactamente, Pino Marrone. Y bueno, también tengo data de ahí. Así que... Y se escucha mucho eso, cuando uno escucha La Finca, sí, Focus, Crucis... Todo eso se el sonido percibe. De la guitarra que tiene. El sí. Sonido de guitarra es increíble. Y tú viste, tus maestros en el instrumento te pasan la... de alguna forma te lo imprimen. Hay una magia que se transmite. Sí, es así. ¿Y actualmente seguís estudiando o ya estás más en una etapa compongo y listo? Y mira, acá yo siempre... ganas de estudiar tengo un montón. El sí. Tema es que cada vez me ocupa más tiempo la medicina. Pero, estás estudiando anatomía. Pero, claro... Pero no, mi idea es en la que encuentre un tempito libre, retomar con algún profesor de jazz de vuelta y seguirle dando, porque nada, es algo que nos encanta, ¿viste? Algo que no se termina nunca, además, ¿no? No, nunca se va a terminar la música. Es así. Bueno, Martín, con esta frase impresionante, nos vamos a pasar a darle lugar a esa música que nunca se va a terminar. Y te agradecemos profundamente la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, muchachos. No, la verdad, muchas gracias. No te invitamos al piso porque vivís bastante lejos. ¿Estás en Capital? ¿En qué zona? Sí, bueno, ahora justo estoy por 11, pero sí, estamos un poco lejos. Pero bueno, sí. No falta la oportunidad para que nos juntemos a tomar algo. Pero las redes nos comunican, y ni hablar, ya no nos juntaremos. Suerte con los proyectos, avisá bueno. que ya nos cruzaremos por allá en alguna fecha. Bueno, sí, muchas gracias. Ya lo voy a ir a ver ustedes de vuelta cuando toquen. Voy a estar recibiendo. Bueno, un abrazo, Martín. Un abrazo grande, Fabio y Álvaro, nos vemos. Dale, chao, lo sigo escuchando. Dale, chau. Un abrazo. Abrazo. Entonces cerramos este segundo bloque de Huaca, después de la charla con Martín Lapidus. Vamos a escuchar justamente a su grupo, La Finca de Laurento, el corte de difusión de su disco Fuerza, llamado Urbe. Escuchando este tema y algunos más, codificando lo que pasa. locos y enfermos, esa es la cuestión. La culpa la tiene el tic-tac y la presión. El más alto rendimiento es obligación para detener el progreso. No, para producir. ¡Sí! Progreso urbano. Presión. Alto rendimiento. Libido. Sistemas. Sexo. Centralización. Situaciones bizarras se complementan en este caldo de cultivo que es la urbe. Un concierto de tu razón apaga el congreso. Los que tienen la manija revirados de grises son millones de mentes pensando al mismo tiempo un objetivo diferente. Llevar es normal, es el impulso que se siente de la atracción. Son los momentos que te llevan a la situación de comprender, de vislumbrar en dónde estás. Un hormiguero artificial es un flujo constante, no se detiene. Es un río material, físico, virtual. Si te absorbe la vorágine, no te asustes. Vos dejate llevar, es lo normal. Pero no te olvides de tus, tus convicciones, el valor de tus ideas y de tus acciones. Recordar que todo acá es artificial. No te dejes engañar, eso no es real. Progreso urbano. Presión. Centralización. Libido. Sistemas. Buenos Aires. Alto rendimiento. Acaba de sonar en Huacaja Huaca, la finca de Laurento. Recién hace un ratito conversábamos con el guitarrista, con Martín Lapidus. Y quien quiera conocer más sobre la banda puede buscarlos en Facebook. La Finca Música creo que es la dirección. Tienen SoundCloud. En fin, googleen La Finca de Laurento y tendrán más data. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda y después seguimos hasta las 24 horas, o por ahí un poquito más, con este programa espicodélico. Antes les pasamos de alguna vía de comunicación por si quieren contactarse con el piso del programa. Nuestro teléfono es 4253-0971. Tenemos un celular para SMS que es el 15-3791-4857. Vamos a una tanda y volvemos con un poco de jazz. Dale rock. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo. Desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. política. Un ex directivo argentino del FMI admitió colaborar con los fondos buitre. Se trata de Claudio Loser, quien reconoció que fue él mismo quien dio los argumentos que los fondos buitre utilizaron para denunciar que el gobierno argentino se negaba a negociar. Loser resaltó que el grupo ATFA, conformado por fondos buitre, le pidió un documento que él había escrito y le comunicaron que lo iban a utilizar, aunque reconoce que él nunca pensó que todo iba a salir como salió. Ahora el economista promueve a través de un instituto los intereses de Estados Unidos en América Latina, mientras que asesora desde su consultora a los tenedores de bonos y fondos buitre que litigan contra la Argentina. China calificó de histórica la visita del presidente Xi Jinping a la Argentina. El embajador de China en Buenos Aires, Jin Hengming, se refirió a la visita que entre el viernes y el domingo próximos realizará al país el presidente del gigante asiático. Además, Hengming destacó el crecimiento de las relaciones bilaterales en los últimos 10 años. Respecto a la comitiva que llegará con el presidente, el embajador reveló que serán 250 los empresarios que lo acompañarán y que representan todos los sectores. En el día del servicio penitenciario se crearon 2.200 plazas carcelarias. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Adak, durante un acto realizado en la Escuela Penitenciaria de la Nación, Dr. Juan José O'Connor. El ministro remarcó que se pretende garantizar que el sistema correccional argentino siga siendo el único en América Latina que no padece superpoblación. Adak informó que se incorporarán un 25% más de lugares en distintos sitios del país y precisó que se prevén 550 plazas para Mendoza, que se alcanzarán 1.500 cuando finalice la obra del centro penitenciario Agote. También se abrirá un centro penitenciario en Coronda, Santa Fe y Córdoba. El ministro, por último, transmitió el saludo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra en Brasil. Desde Tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Messi le dio más al equipo que lo que el equipo le dio a él. Así lo aseguró el volante subcampeón del mundo con el seleccionado argentino de fútbol, Javier Mascherano, al defender al astro rosarino de las críticas por su actuación en la Copa del Mundo de Brasil. El jugador de 30 años señaló que Messi no pensó en el beneficio personal y que se adaptó al funcionamiento del equipo luego de la lesión del volante Ángel Di María. Además, Masche aseguró que es doloroso ver cuando critican a Messi porque antepuso cualquier brillo personal para pensar en lo colectivo. Por otro lado, elogió al trabajo hecho por Alejandro Sabella en el equipo nacional y deseó que continúe en la dirección técnica. Telam. Radio Compartiendo 89.7. Una radio con oídos. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Servicio técnico y reparación de PC. ¿Tu PC está lenta? ¿No conseguís el programa que querés? ¿Querés mejorar tu PC y no sabes cómo? Franco Contarino. Armado de PCs. Actualización, redes, limpieza, organización y backup. 4200-7487. franco-contarino@hotmail.com. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. América tiene un corazón. Espacio radial de la colectividad paraguaya que revaloriza las culturas guaraníticas con los condimentos necesarios, noticias, comentarios, la realidad sociopolítica y comunicación con el oyente. E infaltablemente, lo mejor del folclore del Paraguay. América tiene un corazón. Sábados, 5 de la tarde. El elenco abierto de Teatro Comunitario de Quilmes invita a ver La Guerra de los Yacarés. A orillas del Gran Río, una familia de yacarés se une para luchar por lo que le pertenece frente a la amenaza del Capitán Plan y su barco destructor. Basado en un texto de Horacio Quiroga. El elenco propone un espacio para que pensemos nuestra identidad desde el teatro y la música, incluyendo a los más chicos y a toda la familia. El 21 de julio en el Teatro Municipal, 1321. Funciones 14 y 16 horas. El 22 de julio a las 14 horas. Casa de la Cultura, Rivadavia, esquina Sarmiento. El 23 de julio en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Fabio. Chacabuco al 600, Bernal. Venía a ver La Guerra de los Yacarés. 89.7 Radio Compartiendo. Una radio con oídos. 89.7. Se abre la convocatoria para la Policía de Prevención Local. Policía de Prevención Local. Si tenés entre 18 y 35 años, terminaste el secundario y vivís en Florencio Varela, presentá tu currículum en Ventanilla Única Municipal, 25 de mayo, 2725, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Podés ser parte de la Policía de Prevención Local. Piso, así es. Tercer bloque de este Huacaja Huaca, que sí. Bueno, es el primero después de la gran tragedia futbolística del domingo. Histórica, mundialista, todo. No, primera final que vimos la mayoría de los Huacaja Huaca, excepto Andate Meisner y Fabio Mella, que ya tienen varias en su haber. Yo tengo dos, pero bueno, una de la que soy consciente, la otra me contaron que la vi, pero no estaba en edad de retener cosas en mi memoria en ese momento. Patín también vio ya el 90, ¿no? Y tenía un año. Pero igual lo sentí. Yo me acuerdo el partido contra Brasil. Hoy estamos hablando así, medio, o sea, está bien la tristeza de haber perdido, pero la ilusión de que en Rusia nos vaya bien. Pero andás a ver cuánto puede llegar a pasar para que volvamos a una final, ¿no? Puede ser el mundial que viene o dentro de 50 años, no se sabe. Y andás a ver si llegamos a lo... Si llegamos a verlo a nosotros. A ver, y sí. Pero bueno, alguna consideración respecto al mundial, algo que yo quería manifestar, que obviamente que no aliviana el dolor ni las ganas de haber sido campeones del mundo, pero que algo que yo había dicho ya en su momento, que me parece que de las cuatro selecciones semifinalistas, la que estaba más hecha con ese resultado era Argentina en relación a las demás, porque Brasil, que era el país anfitrión, no tenía otro resultado posible más que ser campeón. Ser segundo era un fracaso para Brasil, y bueno, de hecho salió cuarto y fue un súper fracaso. Comió 10 en dos partidos, 10 goles, dejate. Porque Alemania, que fue semifinalista y obviamente terminó siendo campeón, pero llegaba por cuarta vez consecutiva a semifinales, y en los últimos tres mundiales había salido siempre tercero o segundo. Entonces ya era el momento de ser campeón, como para celebrar. Y porque Holanda nunca salió campeón en su vida y venía de ser finalista, entonces como que ser segundo tampoco le alcanzaba. Nosotros veníamos de 24 años sin ni siquiera llegar a semis, y en ese sentido es que yo creo que era, cumplimos el objetivo, que era ese. Después obviamente que hubiéramos querido ganar, pero el segundo puesto es para valorarlo, creo. Sí, tenemos anda, 30 anda, equipos abajo nuestro. Perdón, pero anda a convencerlo a un argentino que te diga que no, que se quede conforme con haber salido segundo. Es que yo no es que me quede conforme, hablo de una cuestión de objetivos y de a qué llegaste. El objetivo yo creo que desde el principio fue llegar a semis, porque decir quiero que seas campeón, obviamente es un deseo, pero en un sentido racional yo era muy difícil. Más como jugó Argentina y cómo se vio el partido, es como que decís la puta. Podría haber sido. Tuvimos a un pasito ahí. Tuvimos ahí. A un gol. Pero bueno, hay que agradecerle a los jugadores que nos dieron la alegría. No me olvido más el partido con Holanda, gritando ahí en la casa de Patín, haciendo pogo. Nada, nos hicieron vivir cosas que al menos yo nunca había vivido. Se me vino mucho la imagen del 2002, el primer mundial que realmente vi, y las lágrimas de habernos quedado en primera ronda fuera. Y nada, ahora llegamos al último partido. Y el hecho de poder disfrutar todo el mundial entero, ¿no? ¿Para quién habló ahí? ¿Quién apareció? Una voz extraña. Hasta el último día, ni siquiera el día anterior del tercer puesto, nada. Hasta el último estuvimos. Obviamente la bronca de haber perdido. Pero ojalá esto sea el inicio de una nueva forma de encarar un mundial, ¿no? Mira, a mí me pasó de que estuve más nervioso en el partido contra Holanda que contra Alemania. Es que contra Alemania jugamos... No sé, tuvimos bastante... No teníamos la pelota, pero no nos llegaban para nada. Igual Holanda tampoco, ¿no? Pero fue, no sé, fue diferente. Es que con Alemania tuvimos tres chances muy claras que con Holanda no hubo, ¿no? Eso es mano a mano de Higuaín, de Messi, de Palacio. Eso es cierto. Igual yo quiero decir que estaba 30 millones de veces más nervioso con Alemania que cualquier otro partido, sobre todo por el hecho de que era una final. Yo creo que me tomó un ansiolítico, creo que fue por eso. Ahora se empieza a explicar todo. No sé, yo aparte del gol en offside, había una sensación de un gol lo vamos a hacer. Al menos eso me pasaba con Alemania. Como que ya estaba con todo ese optimismo. Con Holanda era bueno, nos cruzamos con un grande hoy y nos quedamos fuera, y por eso era por ahí. Pero ya después de ganar la Holanda dije, bueno, a Alemania le podemos ganar. No se dio. Lástima no existe la máquina de volver el tiempo y jugar otra vez, ¿no? Y otra. Pero bueno, nada, eso es lo que yo quería manifestar, que no tenemos que estar inconformes con el resultado, porque de las semifinalistas, de las elecciones semifinalistas, fuimos la que más tiene que valorar ese lugar obtenido en algún sentido. Sí. Pero pasa que te dicen, o sea, por ahí te dicen, pero tenés a Messi, tenés... Capaz que los nombres asustan un poco. Y mirá los de Alemania, boludo. Son unos animales también. ¿Quién los conoce? Schneider. Porque no se pueden nombrar, pero. Claro. Schwarzsteiger. Son difíciles de pronunciar. Schwarzsteiger, Müller, Klose. El máximo goleador de la historia de los mundiales. Son unos monos. Y aparte tienen un funcionamiento colectivo que hace que cambies un nombre por otro y el funcionamiento sigue siendo casi el mismo. O sea, va más allá de los nombres. Nosotros tenemos a Messi y a 10 más. Y a Mascherano. Es que aparte hay que pensar que el equipo se formó mediante el transcurso del Mundial, ¿no? No fue como Alemania, que hace como 10 años que viene jugando. Sí, eso es muy cierto. Fue una diferencia sustancial, ¿no? Argentina encontró el funcionamiento casi después de la fase de grupo. Los últimos 4 partidos. Sí. Aparte, imagínate que hace 4 años teníamos a Maradona como técnico. O sea, y de eso a pasar a Sabella, que encima logró algo que fue algo inesperado, que tener una defensa sólida. Isabela, que primero estuvo Batista también. Isabela, sí, agarró en 2011. 2012, 2000, por ahí, ¿no? Después de la Copa América. Después de la Copa América. En un poco tiempo consiguió algo que era impensado en Argentina, una defensa sólida. Lograr que, aparte, jugadores como por ahí Romero o Rojo, que eran discutidos, de Michelis también, que decían, no, pero estos no pueden jugar, y de repente fueron funcionales al planteo que tenía el equipo en ese momento. Tal cual. Bueno, ojalá siga Pachorra, ¿no? A pesar de que uno no, yo al menos no comparto su idea futbolística de todos atrás y ver si tiramos una contra, pero creo que ha hecho un buen trabajo y me parece que le vendría bien a la selección. Una continuidad, claro. Por lo menos alguien de la misma estirpe, porque si no... Aparte ya dicen que se va y llega el Tata Martino, es otra idea futbolística, es como todo el tiempo pasar de un bando a otro, ¿no? Porque el Tata Martino va a plantear otra cosa. Un juego más ofensivo, capaz. Vamos a escuchar un temita y seguimos con este Huaca. Nos toca ahora escuchar a una banda muy emblemática del rock, no solo progresivo, en realidad no del progresivo, sino del rock sesentoso. Ya pasamos de Who. Pasamos de Who recién. Hemos pasado de Who y podríamos hablar un poquito, decir que fue el tema Pinball Wizard, que es del disco de la obra conceptual de la ópera rock Tommy. El trabajo más conocido de Who. Escrita por Pete Dawson, el guitarrista, que más o menos relata la historia de un chico que queda sordo, mudo y ciego tras un episodio traumático. Durante su convalencia, Tommy sufre abusos de su primo Kevin y de su tío Ernie. Es engañado por una prostituta que intenta curarle mediante el uso de drogas alucinógenas y descubre su afición al pinball, al que juega con gran éxito mediante su único sentido disponible, el tacto. Es buenísima la película, está buena para verla. Ajá. Bueno, pero ahora vamos a escuchar a The Doors. Sí. Esperando el sol, The Doors. Vamos con eso. acaba de pasar Waiting for the Sun, del grupo legendario The Doors, liderado por Jim Morrison en la voz y en la composición de la lírica de los temas, Ray Manzarek en órgano, teclado, piano, Robbie Krieger en guitarra y John Densmore en batería. El tema este que escuchábamos, Esperando el Sol, en realidad fue grabado para el disco homónimo lanzado en 1968, pero a pesar de que fue grabado para ese disco, recién aparece dos discos después. No sé por qué en ese disco no sale el tema y sale recién en Morrison Hotel del año 1970. Bueno, qué decir de Doors, uno de los grandes grupos de los 60, de la lisergia, de la experimentación. No tanto con pasajes por ahí abruptamente contrastantes como sí lo hacen otros grupos progresivos, sino como más un estado mántrico, ¿no? De Doors, muchas veces colgando en un mismo tono y con ese sonido tan particular del órgano, del teclado, sí. Como el sello distintivo por ahí serían las letras de Harry, de Morrison, y todas las texturas que hace Ray Manzarek con su órgano y su... Tiene una formación clásica el tipo, dicen que era organista de iglesia. Un tipo que estudió en conservatorio y que manejaba los pedales para hacer los bajos, todo. Lo que hay que destacar es que la ausencia del bajo en vivo. Claro. El tipo tocaba los... Hay ciertos teclados que vienen con dos octavas abajo del pedal. Con los pies los tocas. Sí. Claro, había Morrison que cantaba, un guitarrista que era Krieger, un batero que era Densmore, y Manzarek que tocaba el teclado y que a la vez hacía el bajo con los pies. Es una formación. Lo mismo que hacía Kutaya con Pescado Rabioso cuando se fue el Bocón Frassino. Antes de que llegue Le Bon al bajo, Kutaya hacía en vivo este mismo trabajo. Podríamos decir que es el Manzarek argentino. Podría ser. Bueno, Ray Manzarek, un gran tecladista que falleció hace no mucho. Se podría decir que también hay muchas bandas de fusión hoy en día que usan esa formación. Mira, hace un año falleció el gran Ray Manzarek. Raymond Daniel Manzarek. Y sí, un tipo de los que ha llevado con mayor éxito, por haberlo hecho bien, ¿no? De llevar cosas de música académica o clásica al rock. Y que realmente enriqueció mucho a esta música que nos moviliza. Y lo que viene en Waka Hawaka es un músico que se nos fue hace poquito, el 11 de julio, el señor Charles Edward Haden, más conocido como Charlie Haden, contrabajista de jazz que formó una dupla muy trascendente con el saxofonista Ornette Coleman. Vamos a escuchar el tema Sandino del disco Dream Keeper de la Liberation Music Orchestra de 1990. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar el tema Sandino, de autoría de Charlie Haden, grabado por él mismo y dedicado a Augusto César Sandino, líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación yanqui, al que logró expulsar de su país, creando, bueno, además la Guardia Nacional y poniendo al frente de la misma Anastasio Somoza García, que luego lo mandaría a matar a traición. Un disco muy interesante este de Haden, que incluye, por ejemplo, Rabo de Nube de Silvio Rodríguez y otras composiciones de su autoría. Ahora vamos a ir a una pequeña tandita y seguimos con más música. Hacia el cosmos. Hacia el cosmos. Jueves 22 horas. Hacia el cosmos. Jueves 22 horas. El vecino de Quilmes tiene su espacio para reclamar y compartir su alegría en La Hora de los Pueblos, de lunes a viernes de 10 a 12 con la conducción de Nene Busto. Radio Compartiendo, 89.7. Radio Compartiendo, una radio con oídos. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo, hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Thank you. Bien. Seguramente te habrás preguntado qué carajo estabas escuchando. Yo también me pregunto lo mismo. Estuvimos escuchando una banda sueca que se llama Detective Ram, que tuvo un breve lapso del 2005 hasta el 2010, en la que son tres integrantes, que estaban Anders Flanders Molin, que tocaba el acordeón y la caja de música, Martin McGiver Molin, Glockenspiel, piano de juguete y theremin, y John Nils Emanuels, que se encargaba de las baterías y las percusiones. Una banda bastante rara, exótica, que se la puede asimilar mucho con la película Meli por el uso de un acordeón y esos sonidos bastante amables. Es como una especie de música francesa hecha en ¿dónde? En Suecia. Suecia. Mirá. Sí. Exótico. Hay una noticia muy interesante. Que, bueno, aparte que está jugando River, bueno, va 2-2. Hay un traspaso de un jugador emblemático para algunos, cuestionado para otros. Que pasó de su último equipo, en el que fue muy discutido. Pasó a su verdadero amor, ¿no? Es lo que dicen. Caneo, que se fue a Colombia. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién dice andate? Vos estás hablando, Patín, hacete cargo, bueno. No, bueno, pero... Yo la verdad que no sé de qué me estás hablando. Estamos hablando de Juan Román Riquelme, que... No podés vivir sin hablar de él, es increíble. No, pero... O sea, el otro día hablaste vos y bueno, ahora yo hablo. ¿Por qué no hablás de la gata Gallardo, que volvió a dirigir? Se le escapa el arañazo de nuevo. La gata Galardo. ¿Cómo te toma eso? No está definido nada. Esto puede ser toda una jugarreta de los dirigentes que dijeron... Boca no negocia más, pero por ahí mañana dicen Román llamó y... No sé, hoy vi Taze Sport y decían que Angelici no lo bancaba más, así. El título nunca lo bancó, ese es el tema. En 2010 tampoco le quería renovar, pero a mí qué me importa. O sea, Boca somos 20 millones, no es un presidente y nada más. Entonces, ¿sabés? Tres fechas que no gane Boca, lo que va a hacer la Bombonera. Pero yo creo que el problema que va a tener Riquelme cuando juegue en Argentinos es que va a tener que jugar. Va a tener que demostrar que está ahí, que paga, que recibe un sueldo porque está jugando la pelota y es un profesional. Eso no pasa en Boca, ponele. Y en Boca tiene el cielo ganado, lo mismo que Messi en Barcelona. Hinchas de Barcelona son muy particulares. Los de Boca tenemos memoria, somos agradecidos y no nos importa si no es el mejor Riquelme. Y aparte de que no nos importa eso, es el mejor jugador que tenemos. O sea, además, ¿no? Hoy, así como está, que se lesiona y todo lo que quieras, es el mejor jugador que tenemos. Así que. Obviamente, yo no sé, no quiero creer que realmente no vaya a volver, sería un gran dolor. Pero todavía falta. Y que no haga la pretemporada, a mí está bien, es medio molesto que no la haga. Pero no me parece que sea indispensable para el tipo de juego que él desarrolla. Yo sé que a vos de estos temas te hacen mal, pero bueno. ¿Qué cosa? Esto, los de Riquelme, fútbol, es un juego, al fin de cuentas. ¿O no? Creo que sí. Si hubiéramos ganado el domingo no diríamos eso. Este era el post partido del mundial. Así también estamos de ánimo. Yo estoy hecho pelota de la garganta de gritar el gol. Que no fue. El offside de Pipita. La verdad, ¿cómo gritamos ese gol, muchachos? Terrible. ¿Cómo nos sentamos cuando levantaron el banderín? ¿Qué? Aparte fue como media hora después. Fue una cosa bastante desmotivadora. Me pregunto qué vamos a hacer después de que... Yo me preguntaba qué iba a hacer después del mundial, porque uno se había acostumbrado a llegar a su casa. Yo salía del laburo y iba a mi casa y me ponía a ver, no sé, cualquier partido. Era, no importaba cuál sea. Aparte, todos los partidos fueron interesantes. Y bueno, habrá que escuchar más música. Y hablando de eso, ¿qué vamos a hacer? A Rusia. También. Mientras entre mate y mate esperamos que llegue a Rusia, nos podemos clavar un Mars Volta, ¿no? Un Mars Volta, una vuelta a Marte. Bueno, vamos a escuchar este grupo, del cual ya hemos hablado bastante. Un grupo cuyos miembros, algunos son de Estados Unidos, de la zona de Texas, al sur, y otros son de Puerto Rico. Sí. Que bueno, Puerto Rico de hecho creo que es una colonia estadounidense. Pero entonces, lo que tiene de particular es que algunas de sus letras están en castellano, Y en el caso del tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Elvia Viaques, hay partes de la letra que están en inglés y partes que están en castellano. Es buenísimo este disco que se llama Franz de Mute, que es del 2005 si no me equivoco, que es toda una obra conceptual, es muy compleja y creo que lo habíamos dicho ya, que cuando habíamos pasado el tema Cassandra Gemini, o no me acuerdo, uh-huh, el otro tema, que la particularidad que tiene es que lo grabó Omar Rodríguez López, agarró, juntó a todos los músicos y les dio la partitura y le dijo que graben cada uno separado. Con metrónomo, ¿no? Cada uno con su parte. Sí, sí. Y salió todo lo que se escucha en el disco, que es increíble. Es buenísimo también el tema Cassandra Gemini, que dura en realidad media hora, está traqueado creo que por 5 temas, pero es toda una improvisación escrita. Y es un vuelo zarpado. Y este tema que vamos a escuchar ahora también, ¿no? Sí, es un además, vuelo. Muy, muy increíble que esto haya salido de esa manera. Sí. O sea, uno, ¿cuánto tendría que ensayar para poder tocar esto? ¿No? Con los músicos, digo, el feeling con el otro, con la otra persona. Es que cuando se junta esa fuerza, porque al final el género, más que una forma de hacer música, es como el aire que tiene esa música o el espíritu. Cuando se junta el espíritu del rock, que tiene toda esa potencia y toda esa cosa así que va al frente y demás, pero que se junta con por ahí formas de componer o de grabar que son más propios de otros géneros, porque no es común que un músico de rock grabe con una partitura y un metrónomo sin escuchar a los demás, ¿no? En general es 1, 2, 3, 4 y vamos. Y realmente cuando se producen esos encuentros, me parece que suelen o pueden al menos llegar a ocurrir cosas muy interesantes como esta que vamos a escuchar. Yo creo que el uso de, o sea, la forma de la grabación así es como, a mí me pasa que por ahí la experiencia que tuve de pasar por estudios es como muy fría, porque no tenés la sensación de estar tocando en vivo, y esa sensación que te da el verte con otro músico y todo lo que genera eso, ¿no? Porque al ver a otra persona tocando, con miradas te entendés y por ahí surgen otras cosas que estaban por fuera de lo que estaba establecido. Sí, la sinergia musical, el hecho ahí, la magia que ocurre en el encuentro cuando estás tocando con otro. Sí, pero además en este disco, porque eso sería como una cualquier experiencia de grabar en un estudio, ¿no? Pero además acá no tener ni una mínima referencia, nada. O sea, no está el sonido, no solo no está el cuerpo del otro músico, sino que no está la música. O sea, aparte que hay que aclarar que no es... Y tiene que sonar consistente. Aparte que hay que aclarar que de Mars Volta no es una banda que toca 3 notas en 4 cuartos y listo. No, y los temas son iguales. No, es un bardo. Entonces imagínate vos que estás tocando una partitura que capaz que decís, ¿qué carajo va a salir de todo esto? Esta metodología también la aplicaba Miles Davis. Claro, era un método que Omar Rodríguez. Cedric Zavala es el cantante y Omar Rodríguez López es el guitarrista y compositor. Es un método que él toma de músicos como Miles Davis, que es que cada miembro debe grabar su parte, o sea, su instrumento él solito, sin escuchar el contexto o las grabaciones de los otros integrantes. De esa manera los obliga a interpretar su partitura como si fuera una canción por sí sola. Entonces usan el metrónomo y graba cada uno por separado. Este concepto de que cada instrumento hace una canción por sí sola es algo que se ve, por ejemplo, en los Beatles, en algunas líneas de bajo, algo que se dice mucho, por ejemplo, en Something, que la línea de bajo de Something es una canción aparte, y que vos podés escuchar la línea de bajo sola y es lo suficientemente llamativa como para sustentarse sin necesitar todo el resto de los instrumentos. Creo que apunta un poco a eso, a que cada instrumento tenga interés. Hay una anécdota de Mars Volta que una época que tocaban en el primer disco, estuvieron ensayando con una chica que era tecladista y que ellos ensayaban con partitura. Por una cuestión de todos los cambios rítmicos que tienen los temas, que necesitas una ayuda de memoria. Y vio que esta muchacha, que no me acuerdo el nombre, tenía anotada en la partitura una parte, unos compases, tocar con expresión. Tocar con emoción, no me acuerdo qué he dicho. Cuando vio eso, Omar Rodríguez López la agarró y le dijo, no, usted vas de acá. De hecho, porque dice, no, tenés que sentirlo más que leerlo y expresarlo a través de una partitura. Ajá. Bueno, vamos a despedirnos entonces de este Waka Jawaka con este grupo del tercer milenio que fue Mars Volta, con el tema Elvia Viaques del disco Francis de Mute. Y será un placer encontrarnos el miércoles que viene. Yo no estaré presente, pero Waka Jawaka obviamente sigue. Es como la selección de Alemania, que saca uno, entra otro, pero sigue funcionando. Así que yo los veo en 2 semanas, pero ustedes se encuentran el miércoles que viene a las 10, acá mismo. Aquí estaremos. Entonces, yo los escucharé allá desde el monte. Ahí está. Le mandaremos saludos. ¿Vas a visitar a tu padre? O sea, que seguramente. Vale, vale que me mande saludos. Le mandamos un abrazo al Willy. Ahí va. Al Willy, a Luqueta. A Luqueta, que protagonizó una fotonovela que, impactante. Yo cuando lo vi, realmente me quedé. Entra al Facebook de Andate Meisner, que está. O al de Ayuso Damiani. O al de Chem. También. El ejército chapatista para la elevación del país. Ahí está. Bueno, creo que no hay nada más para decir. Esperemos que gane River en este partido. Qué papelón, dale, dale con Mars Volta y nos vamos hasta el miércoles. Chau. Chau. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo. Desde el 89.